propuestas. Nuestro pequeño homenaje también a Maximiliano y a Darío, pero también queremos charlar con Federico Orcani, que es del Frente Popular Darío Santillán y referente del Pueblo en Marcha, por todo lo que se está desarrollando a 15 años de la masacre de Avellaneda allá en Buenos Aires. Bienvenido, Federico, a Noticias con Mate. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Bueno, estás ahí porque en minutos va a comenzar lo que es la marcha sobre el puente Pueyrredón. Sí, dentro un rato más en realidad, pero ya desde el día de ayer se está desarrollando una vigilia en la base del puente Pueyrredón, pero también se desarrolló un festival político-cultural en la estación rebautizada Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, la estación de trenes que históricamente se conoció como Avellaneda, y la vigilia como todos los años, y seguramente en un par de horas va a ser el acto central, la movilización desde la estación hasta el puente Pueyrredón. Nosotros ahora estamos sobre el puente Pueyrredón, lo que se escucha de fondo es el corte parcial, pero al mediodía será el corte total del puente. Por la cantidad inmensa de gente que seguramente se va a movilizar, porque es un aniversario, son los 15 años, un aniversario redondo y donde, conmemorar la lucha y el ejemplo de nuestros compañeros, pero también renovando el reclamo por justicia, ¿no? Nosotros le pedimos a la justicia federal que avance la investigación, que si bien se ha condenado a quienes apretaban el gatillo, a los responsables materiales, quienes pensaron la represión, tamaño de represión, quienes dieron las órdenes, no han sido ni siquiera citados a indagatoria. En un contexto también social y político y económico del país, de mucho deterioro, así que seguramente esté presente el análisis sobre la situación social, en donde, han aumentado los despidos, ha aumentado la inflación, eso ha hecho que las condiciones de vida se hayan agravado, y también situaciones de represión en la protesta social que preocupan mucho y que hacen acordar a otros momentos recientes de la historia argentina, como el contexto en el cual Maxi Darío y cientos de miles salieron a pelear en aquel momento. Claro, porque digamos, lo que fue diciembre del 2001 fue como el momento más importante, digamos, de lo que fue la crisis, una crisis que ya venía de años anteriores y que siguió un tiempo después. Y lo que fue la represión de Avellaneda se realizó en el año 2002, pero formó parte también de lo que es la crisis del 2001, y que, como bien vos lo decías, estamos en una situación bastante, bastante parecida con lo que son los despidos, todo lo que es los índices de desempleo y lo que cuesta vivir en estos tiempos, ¿no? Sí, claro, siempre los escenarios son distintos, pero en aquel momento y en este también hay una injerencia internacional, es decir, seguramente recordarán las recetas del Fondo Monetario Internacional, todo el plan neoliberal de recorte del gasto, derechos económicos y sociales, laborales. Hoy también hay un fuerte ataque al movimiento obrero para renegociar convenios colectivos, en donde se plantea, se habla, por ejemplo, de la defensa de los derechos laborales como una mafia del juicio, ¿no? Dice el gobierno de Macri, una industria de los juicios laborales. Es algo realmente terrible, ¿no? La forma que fueron estigmatizadas en la lucha docente, que fueron reprimidos los maestros, ahora han sido desalojados también una fábrica muy conocida, la fábrica de PepsiCo, han quedado 500 trabajadores en la calle. Y eso a lo largo y ancho del país, yo hablo de Buenos Aires porque es lo que más conozco, pero la situación es sumamente compleja. Y siempre en un contexto de ajuste también hay una situación de recrudecimiento de la situación más represiva, ¿no? Se pide abiertamente en los medios hegemónicos que se endurezcan las penas, que se metan en cana a quienes se movilizan. Y hoy las movilizaciones son, hay que decirlo, porque se recortan derechos sociales y económicos, pero el retroceso es mucho más profundo porque este gobierno también va en contra de las conquistas y banderas de los derechos humanos. Hace poco quisieron dejar libre, por medio de una artimaña judicial, a represores que han sido condenados por crímenes de lesa humanidad. Así que una situación muy compleja, y más que nunca el recuerdo y la memoria de nuestros compañeros tiene una vigencia enorme, digamos, ¿no? Porque eran dos militantes sociales que querían cambiar una realidad totalmente injusta como la que estamos viviendo ahora. Así que más allá del pedido y sobre todo de que se avance en la investigación, que la justicia federal avance en la investigación sobre el asesinato de nuestros compañeros, también es plantear la vigencia de la lucha por una sociedad mucho más igualitaria, más digna y más justa. Exactamente, y lo que intentaron hacer con el asesinato de Darío y de Maxi fue hacer mella en el movimiento organizado, ¿no? De los trabajadores organizados, algo que intentan hacer ahora con la criminalización de la protesta también, ¿no? Esto de amedrentar para que no se proteste. Sí, es claramente un intento de disciplinamiento, cuando por ejemplo se reprime una manifestación, un corte, o se mete en cana una referente social como Milagro Sala, que más allá de no compartir nosotros, nunca fue nuestro proyecto, no hemos tenido demasiado vínculo tampoco con la Tupac Amaru, pero la forma en que fue detenida Milagro Sala por un acampe, siendo un precedente muy negativo, porque cualquiera de nosotros, por una protesta ante un despido, bueno, una vulneración de un derecho, o por mejores salariales, podemos ser detenidos, encarcelados y enjuiciados por otro montón de causas, ¿no? Es decir, a nosotros nos preocupa que se endurezcan el código penal y las penas, porque eso puede, bueno, genera un contexto en donde la gente tenga miedo de reclamar, pero si se aumentan los servicios, nos cuesta llegar a fin de mes, si hay despidos y demás, la situación social y económica seguramente vaya para peor. Y lo que dicen es que, bueno, un poco el análisis es que si en estas elecciones el gobierno sale fortalecido, que es algo muy importante también, la batalla política, el 2018 el ajuste puede ser aún peor. Así que veremos qué depara el escenario también social y político, pero la importancia es estar en la calle, ¿no? Claro, siempre hay que estar en la calle. Federico, ¿cómo se lo homenajea y cómo se los debería recordar a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán? Bueno, nosotros lo recordamos como dos jóvenes luchadores, como pibes de los barrios comunes, que con un deseo también de estudiar, de formarse, de aprender de las luchas también en el continente, de otras experiencias de organización, pibes de familia, de amigos, como muchos de nosotras y nosotras, en un momento muy jodido de la Argentina, en donde la palabra militancia, la palabra política estaba muy bastardeada también, veníamos de décadas de neoliberalismo, de mucha estigmatización de la política, decir la política como una palabra sucia, es decir, recuperar la política, pero desde lo social, desde abajo, desde otro lugar, con la mirada puesta en la acción, en la coherencia, eso seguramente simbolizaban. Y bueno, y simbolizan hoy Maxi Darío, ¿no? Esta cuestión del ejemplo, de ponerle el cuerpo a las cosas que se dicen, es realmente muy, muy importante. Muchísimas gracias, Federico, por esta comunicación con Noticias con Mate, aquí desde la provincia de La Rioja. Bueno, un gusto y bueno, un honor para nosotros estar en la radio, y un abrazo para todos y todas. Muchas gracias. Ahí pasaba Federico Orcani, que es miembro del Frente Popular Darío Santillán y referente de Pueblo en Marcha. Estuvimos charlando de lo que está pasando y lo que va a pasar ahora en minutos nada más ahí en el puente Pueyrredón con los homenajes para Darío y para Maxi.